Safety Trance. Arca. Pa' arriba, pa' abajo, y subo, y bajo, pa' abajo, pa' atajo, que majo. Regálame ese alma que te trajo, esto es un relajo. Papi, dame el pene, me lo abro con las garras. Tú me dices guarra, a mí me sube y me desgarra. Mientras tú me agarras, yo pongo bien pana, las plagas baratas. Hazle tu raja que yo sé que a ti te encanta, ya que sobran ganas. Con ventaja, papi, dame gozadera. Soy una perra, pero te yo hago miau, miau, miau. Te dejo el pelucao, pao, pao. Qué susto, qué relajo, ajo, ajo. El alma que te trajo. Hago miau, miau, miau. Te dejo el pelucao, pao, pao. Qué susto, qué relajo, ajo, ajo. El alma que te trajo. Salpica, salpica, me moja, me pica. Salpica, salpica, me moja, me pica. La chucha bien rica, espesita, me salpica. Salpica, me moja, me pica. Salpica, salpica, me moja, me pica. Pico, pico, psicopática. Regálame ese alma que te trajo, esto es un relajo. Papi, dame pene, me lo abro con las garras. Tú me dices guarra, a mí me sube y me desgarra. Mientras tú me agarras, me pongo bien pana, las plagas baratas. Hazle tu raja que yo sé que a ti te encanta, ya que sobran ganas. Con ventaja, papi, dame gozadera. Soy una perra, pero te yo hago. Pao, pao, pao. Qué susto, qué relajo. Ajo, ajo. El alma que te hago. Miau, miau, miau. Te dejo el pelucao. Pao, pao. Qué susto, qué relajo. Ajo, ajo. El alma que te trajo. ¿Tienes idea? ¿O no tienes idea de cómo la estamos partiendo, Luis y yo? Safety Trance.